10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y vamos a irnos al capítulo 4 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre las ilusiones del ego, este capítulo, y vamos a hablar del apartado número 6, que se titula Las recompensas de Dios. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción, y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y me gustaría seguir, por lo menos voy a seguir la frase del tercero. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí en vez de a tu ego en busca de un consejo. Y bueno, ahí está. Ya les leí los primeros dos párrafos y parte y la primera frase del tercero. Cuando hablamos de las recompensas de Dios, obviamente en nuestra mente viene algo maravilloso, algo que nos causa alegría, felicidad, como cuando dices, esta es tu recompensa por todo lo que has hecho, por todo lo que has ayudado, por todo lo que has trabajado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no vemos esas recompensas? Decimos, ¿recompensas? ¿Yo? ¿Cuáles? ¿Esto es una recompensa? Cuando empezamos a dudar, cuando nosotros empezamos a pensar, ¿no?, de que pues no hay nada por lo cual podamos sentirnos felices o dichosos, etcétera, etcétera, se debe a que nos estamos identificando con el ego. Aquí en este apartado fue muy claro en que nos dice que nos ha dicho el libro que el ego es como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta, ¿no? O sea, que así se ha estado refiriendo el libro Un Curso de Milagros, como si no fuera una creación nuestra. Sin embargo, sí nos los ha dicho, ¿no? O porque ya lo hemos visto en otros capítulos más adelante, que lo vamos a ver, ¿no? Pero el punto es de que la única manera en que nosotros no pusiéramos un stop desde el principio fue esa, ¿no? El hablarnos del ego como si no fuera parte real de nosotros, ¿no? Porque si nos dice, oye, tú actúas de esta manera y esto de esta manera y de esta manera, porque tú eres el creador de todo eso que estás haciendo. Pues obviamente cuando uno está enojado, o triste, o molesto, o con dolor, y le dice a alguien eso, y si no está abierto a la experiencia o a escuchar, pues va a responder y va a sentirse agredido o atacado, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos dice el libro que pues el ego, nos ha dicho hasta el momento, que el ego pareciera ser, ¿no?, como una entidad separada de nosotros y que actúa por su cuenta, para que no lo descartemos a la ligera. Entonces, nosotros vamos haciendo ciertos planes, vamos construyendo, ¿no?, ciertas ideas que nos hacen tener un estado de ánimo dependiendo de esas creaciones de ideas que se convierten en pensamientos y después nos causa cierta emoción. Si yo empiezo a pensar o yo tengo una idea de que hoy me va a ir muy bien, o que hoy recibo mi paga, o que hoy recibo una recompensa, pues voy a estar bien feliz, ¿no? Entonces, esas ideas me van a causar esta emoción de felicidad. Pero ¿qué pasa si fuese lo contrario, ¿no? Que es, híjole, hoy me van a decir esto, hoy me van a hacer esto, hoy estoy esperando el resultado de algo, hoy. Y entonces voy a tener una emoción tal vez de preocupación o de tristeza o de ira, no sé. ¿Ven cómo cambió mi voz? ¿Sí me están entendiendo, no? Lo estoy haciendo porque así podemos darnos cuenta que independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no va a cambiar la esencia. O sea, lo que lo va a cambiar son mis pensamientos sobre lo que yo estoy pensando acerca de la experiencia, acerca de mi entorno. Requiere de mucho, de mucha atención, no de mucho trabajo, de mucha atención. O sea, de darnos cuenta, o sea, qué estamos pensando, por qué lo estamos pensando, por qué decidimos en este momento pensar eso, por qué elegimos esos pensamientos y no otros, o por qué no dejamos que nuestra mente nos guíe, por qué estamos dejando que nos guíe cuando sabemos que nos está haciendo enojar, o cuando sabemos que nos estamos poniendo tristes, o cuando sabemos que nos está causando dolor. La gente que se ha enamorado, cuando nos enamoramos por primera vez, tal vez, ¿no? Y tal vez ese amor no se dio, uno siente mucha decepción, mucha tristeza, siente que, ay, ya, no, ¿cómo puede ser que ya no me quiere, o que el que se haya ido, qué sé yo, ¿no? Y se siente un dolor en el pecho, ¿no? ¿Quién se ha enamorado y de repente pues ya no está con esa persona por X o Y y en el momento en que terminan duele? O por lo menos hay una sensación como de dolor y sí se siente en el pecho, ¿no? Hasta se siente así como si el corazón estuviera roto. Por eso están esas imágenes de corazones rotos, ¿no? Porque la emoción se siente ahí. ¿Por qué creen ustedes que se sentirá ahí en el corazón? ¿Por qué creen? Porque le ponemos toda nuestra atención ahí. Porque pensamos que el amor viene de ahí. Pero el amor no nada más viene del corazón. También viene de nuestros intestinos. También viene desde nuestras neuronas. Si una persona no se da la oportunidad de amar, y no me refiero a otra persona como pareja, si no se da la oportunidad de amar en sí, amar, pues va a llenar esa parte que uno va a pensar que está vacía y la va a llenar con algo. ¿Por qué? Porque siente que está vacía, porque no está sintiendo el amor, porque no está sintiendo esa sensación de tranquilidad, de bienestar, y la va a llenar, o ya sea de odio, o de preocupación, o de tensión, o de dolor, o de estrés. Y no va a ver las recompensas de Dios. Cuando nosotros hablamos del ego y hablamos del espíritu, pensamos que son dos cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Y tal vez lleguemos a pensar que el espíritu conoce al ego y que el ego conoce al espíritu. Pero realmente ambos no se conocen, porque uno es real y el otro es falso. Y el otro, como es falso, sigue retroalimentándose a través de nosotros. Si yo cuento una mentira, yo les cuento una historia y cada día les cuento otra mentira sobre mí, ¿no? Sobre decir, hoy me fui a Hawái, hoy me voy en la tarde a Hawái y regreso en la noche. Ah, mañana me voy a París y regreso por la noche. Y pasado me voy a España y regreso por la noche. Y después me voy a México y regreso por la noche. Imagínense que estuviera diciendo todas esas mentiras, porque no son ciertas. Entonces, si el próximo mes alguien me pregunta, oye, que fuiste a Francia, que fuiste a Hawái, ¿qué días fuiste? ¿A dónde fuiste? Ta, ta, ta. Entonces, como buena mentirosa, tal vez me podría investigar, ¿no? Lugares y todo eso, y tendría que estudiarlo. ¿Por qué? Porque no es real. ¿Por qué? Porque es falso. ¿Por qué? Porque es una mentira. Entonces, para que una mentira prevalezca, se tiene que, pues, requerir atención en ella, ¿no? Y estarla repitiendo, estar recordando para sostener esa mentira. Entonces, eso es el ego, una mentira. ¿Y qué hacemos todos los días? Pues reforzar esa mentira. ¿Cómo la reforzamos? Con pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pues es muy, muy sencillo. El que yo me enoje, el que yo me preocupe, el que yo planee el futuro, el que yo recuerde el pasado, el que yo me esté imaginando cosas, todo eso no es una realidad, no está sucediendo ahorita. Por eso la envolvemos en esta burbuja que le llamamos ego. Ahora, si sabemos lo que es el ego, que es como una burbuja de jabón, si tú la dejas caer, pues desaparece, ¿no? Y todo lo que está envuelto en la burbuja, pues se desaparece. Entonces, la tristeza, el miedo, el estrés, la preocupación, el coraje, todo eso no es real. Son etiquetas que están dentro de esa burbuja a la cual nosotros le llamamos ego. Y cuando reconocemos que forman parte del ego, pues se desaparece. El ego lo utilizamos como un mecanismo para seguir creyendo que lo falso es real, de que somos separados, de que tú qué vas a entender de mi vida si tú no sabes lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo. Es cierto, yo no sé lo que tú vives y tú no sabes lo que yo vivo. Pero eso no nos hace, ¿cuál es la palabra? Eso no nos hace que sigamos nosotros conservando todo lo que forma parte de una ilusión. O sea, no tenemos por qué seguir justificando nuestro estado de ánimo. Ay, ¿tú qué vas a saber? Yo cómo me siento, todas las broncas que yo tengo, todos los problemas que yo tengo. O sea, cuando hacemos eso, estamos haciendo una separación y no nos estamos dando cuenta que esas broncas, esos problemas, esos miedos, esas angustias fueron creadas por ti o fueron creadas por mí. Si yo digo tengo estos problemas, yo los estoy creando en mi mente. Lo que está sucediendo en el entorno no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando que está sucediendo en nuestro entorno. Hay cosas que sí es cierto, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, como dice la chimoltrufia. Hay cosas que nosotros creamos, ¿verdad? Y a veces parece que nos tropezamos una y otra vez. Y parece que también no aprendemos esos tropiezos porque los volvemos a hacer. Si ya sé que me duele la panza, así como en mi caso, por ejemplo, gluten. Y entonces después que como gluten y me duele la panza, y me voy a estar quejando, ¿por qué me duele la panza? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, no estoy aprendiendo, ¿no? No estoy aprendiendo. Lo mismo pasa cuando tú sabes que hay ciertas personas que tal vez pues hacen ciertas cosas que tú no estás de acuerdo, y pueden ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser cualquier persona, ¿no? Y tú pues sigues también envuelto o envuelta en eso, ¿no? Y se va a seguir presentando esos problemas. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo, no estamos aprendiendo. Hay cosas, sinceramente, yo lo puedo decir, que cuando uno aprende de ellas, ya no se vuelven a presentar. Así se hayan presentado mil veces en tu vida, cuando aprendes, ya no se vuelven a presentar. No lo digo solamente yo puedo hablar desde mi experiencia, pero hay otras personas que están pues ya aprendiendo, o que son conscientes, más conscientes que uno, y dices, no somos los únicos, ¿no? Que cometíamos errores y después pues ya no aparecieron esos errores. ¿Por qué? Porque se aprendió la lección. Si ya aprendiste a sumar, entonces no tienes por qué volver a dar la lección de que tienes que aprender a sumar, porque ya sumaste, ya sabes. Pero ¿qué pasa cuando vuelve y vuelve y vuelve y vuelve? No te enojes con la situación, no te enojes con la experiencia. Mejor mira, obsérvala. ¿Qué es lo que estás haciendo que no estás aprendiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo que no estás viendo las recompensas de Dios? ¿Qué estamos haciendo que no las estamos viendo? ¿Qué cosas nos estamos diciendo? ¿Qué cosas estamos pensando, ¿no? Para atraer también esas cosas. Si tú no crees, si tú eres nuevo o nueva escuchando el libro de Un Curso de Milagros, y si no crees nada de esto, está bien. No te creas todo lo que ves, ni escuchas, ni lo que yo digo. Siempre lo he dicho, no se crean. Pero crean en esa voz interna, que no viene de la cabeza, que no viene del ego. Esa vocecita que realmente te causa mucha tranquilidad y mucha paz. Y que no viene del futuro tampoco, porque a veces uno empieza a tergiversar y dice, es que me empiezo a imaginar el futuro cuando ya voy a tener tanto dinero y qué felicidad y tranquilidad. No, eso es mentira, es una ilusión. La paz se tiene que dar, y la tranquilidad en este instante. Y sí podemos estar en paz y felices y tranquilos en este instante. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas. ¿Cuándo? Cuando no te creas lo que te estás diciendo ni lo que otra gente te está diciendo. Todos tenemos varios botones. Ya ni voy a decir un botón, ¿no? Porque, yo también, de repente, cuando asumo el papel de la tía enojona, soy la tía enojona. Y es un personaje, ¿no? Pero es necesario. Ya después, cuando ya dices, ya hice el papel de tía enojona, entonces, ¿fue necesario? Pues no fue necesario, ¿no? Entonces, cada día es un momento para aprender. Cada día es un momento para despertar. Cada instante es una oportunidad para estar en paz. cada momento es una oportunidad para recibir las recompensas de Dios. ¿Tú quieres recibir las recompensas? ¿Realmente quieres recibir las recompensas? Si tu respuesta es sí, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Hay que acercarnos a nuestros hermanos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Pues no teniendo disque enemigos o personas ahí castigadas en nuestra mente, decir, esta persona no se merece mi respeto, ni que yo le hable, o no se merece mi saludo, o no la quiero ver. O sea, tenemos que realmente amar a nuestro prójimo, a todos, y vernos en él, porque es la manera en cómo nosotros nos acercamos a Dios, o nos acercamos al amor, cuando no vemos distancia alguna. No podemos decir que vamos a ser exitosos en la vida si estamos dejando de lado a otros. Es muy fácil reconocer esto, pero a veces a uno se le olvida, ¿no? Que sí hay personas que tenemos ahí como que castigados. Y ya ni se diga, ¿no? Hay personas que con la misma familia no se hablan. Con la misma familia, o sea, tienen celos. Con la misma familia empiezan a tener problemas y discusiones. Y dices tú, oye, si con la familia pasa esto, pues con más razón va a pasar con otra gente que no consideras que es tu familia, ¿verdad? En realidad todos somos uno. Y si lo queremos ver como que todos somos familia, si tú te llevas muy bien con toda tu familia, pues piensa que todos los demás también son tu familia. Para que puedas tener esa oportunidad, ¿no? De amar sin condición. Obviamente los que son padres, pues es lo más cercano que uno puede decir, eso es el amor verdadero, ¿no? Porque luego dicen, este es el amor verdadero, este es el amor filial, este es el amor de pareja, etcétera, etcétera. No, pero realmente el amor no tiene etiquetas. Pero para los que son padres, uno puede decir, los que son madres, decir, muchos padres de familia dicen que pues no conocieron el amor hasta que ya tuvieron a sus hijos, ¿no? El decir eso es como que realmente decir, no amaba mi vida, hasta que decidí amar mi vida. ¿Cómo? ¿Cuándo nacieron mis hijos? Eso es lo que realmente uno está diciendo. ¿Por qué? Porque cada instante es una oportunidad para decir, ahorita realmente conozco el amor. Cuando amo a todo, todo lo que hay en la vida, en mi vida y en la de todos. Cuando me veo en todos y cuando agradezco, ¿no?, por este momento en el que todos somos uno. Y es ahí cuando empezamos a ver todas las recompensas, porque sí se dan, hasta materialmente si quieres, financieramente si quieres, se da. ¿Por qué? Porque has aprendido lo que es la verdad, lo que es el amor. Lo que tú ofreces a tus hermanos es lo que vas a recibir. Si tú no das nada, no vas a recibir nada. A veces uno quiere decir, no, nomás para mí, para los míos, y te doy lo que me sobra. No. A veces uno se tiene que quedar sin nada para darle a los demás. Y después la vida te lo vuelve a dar en el momento que más lo necesitas. Porque así es como funciona el universo. Pero si nosotros queremos acaparar y acaparar y acaparar, y no es para mí, lo para los míos, y allá después si me sobra esto, pues así va a ser la vida, nos va a quitar más y más y más y más. No te dé miedo desprenderte. Si tienes 100 naranjas y te quedas con una, qué padre. Y si te quedas sin nada, qué padre. ¿Por qué? Porque se te va a regresar. No pasa nada. el dar y recibir. Ya aquí en el libro también ya nos los va a decir más adelante, ¿se acuerdan? Los que ya han escuchado el libro Un Curso de Milagros, no es como que doy y se me quita, ¿no? Tenemos ideas muy enredadas, ¿no? Y por eso es como estamos. Pero para eso estamos aquí, para aprender, para liberarnos de todo aquello que no nos está ayudando, y para ver con claridad y para darnos cuenta de que sí nos podemos desprender de muchas ideas que no nos ayudan a estar tranquilos, a estar en paz y amar la vida. Y eso va a requerir tal vez de mucho tiempo y espacio, o de nada. O sea, de nada de tiempo. Porque tal vez ahorita tú ya estás despertando, ya despertaste, ya eres consciente, ya te hizo clic y bien. Pero tal vez no, tal vez tome más tiempo y también está bien, ¿ok? Bueno, vamos rápidamente con la lección, que ya me extendí otra vez bastante. Hoy vamos a la lección 28 y nos dice: por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Recuerden que ayer era: por encima de todo, quiero ver. Y le agregábamos: la visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puede bendecir. Ahora es más completa: por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. Es muy importante realmente que hagamos las lecciones, porque cuando las haces en el momento, durante el día, puedes llenarte de tranquilidad un instante, y un instante hace la diferencia. ¿Por qué? Porque si en el momento en que más enojado estás, más enojada, más triste, más preocupada, y te acuerdas la lección y la haces, o sea, te liberas. Si se acuerdan, hagan la lección, ¿ok? Y bueno, el que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierna ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes, ¿por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera? De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí y qué significa de por sí? ¿Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada, o ves o no ves? Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado, estás preguntando qué es en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. ¡Wow! Es cierto, ¿no? Nosotros decimos, ay, la mesa, la silla, el micrófono. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda esa información. Pero si decimos, por encima de todo, quiero ver este micrófono de otra manera, entonces nos damos esa oportunidad, ¿no? Nos estamos comprometiendo a ver realmente. Dice, podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. al usar esa mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado en lugar de imponerles tu propio dictamen. Hoy vamos a hacer 6 sesiones de práctica de 2 minutos, 12 minutos durante el día en total. Y primero vamos a repetir la idea, luego vamos a aplicarla a cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor. No vamos a elegir los objetos, van a ser al azar. Y al aplicarles la idea de hoy, debemos ser igualmente sinceros con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Entonces, primero decimos, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Luego vamos a ver a nuestro alrededor, vamos a elegir en donde sea que se pose y vamos a decir, por encima de todo quiero ver este micrófono de otra manera. O por encima de todo quiero ver esta mesa o esta silla de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. Así que no hay prisa, ¿ok? Muy fácil la lección. 6 sesiones de práctica, 2 minutos, vas eligiendo los objetos. Y con esto vamos a finalizar encuentros existenciales. Y ahorita que sigue la reflexión del día de hoy, es muy parecido, fíjense, a la lección, les va a quedar mucho más claro ahorita que escuchen la reflexión del aprendiz y la mosca. Pero bueno, con esto vamos a finalizar encuentros existenciales.